estamos exigiendo que el intendente convoque al comité de crisis, porque están deteriorando la cuenca del río Hachal, tanto en la superficie, en el río, como en los acuíferos subterráneos que dependen de él, porque ya se detectó hace un mes la presencia de mercurio en el acuífero de Mogna, y hace un día atrás nos llegaron los últimos resultados en donde ya se incrementó el mercurio en Mogna por encima de los valores establecidos por el Código Alimentario Argentino, y ya se ha detectado también en dos pozos más, acuíferos más, que uno es el de Tambería, Bellavista y La Colonia, y el otro es el acuífero de Pampa Vieja. Uh-huh. Entonces no queremos que se sigan deteriorando nuestros acuíferos, no queremos esta presencia contaminante del mercurio, y necesitamos que nuestras autoridades hagan algo al respecto, pero en forma inmediata. Por eso es que estamos acá en la municipalidad pidiendo que se dé la decisión ya de convocar al comité de emergencia.